argelinos, lo que decían, pero pues volteate porque era todo lo que hiciste para llegar a esto, ¿no? Es decir, realmente, pues lo de haberte guiado las flores o todo eso, invitar a cenar, todo eso, pues fue bonitísimo, ¿no? Entonces yo creo que es también así que eso lo que les decía a ustedes, es el, pues qué bonitísimo estos 30 años, todo lo que han hecho. Que todavía, sí, pues todavía no alcanza el sueño de toda la nación, pero pues ya todo lo que han hecho en las comunidades, por eso en las comunidades. Entonces, como que ustedes son padres, ¿no? Ya, ya, gracias. Entonces, que van a ver ahora aquí en las pantallas y que luego van a estar expuestos sus trabajos allá atrás. Es decir, Efraín y yo hemos trabajado muchos años en pues lo que sería arte y política, es decir, manifestaciones artísticas durante las manifestaciones políticas. Hemos hecho una serie de, no sé, es decir, no sé cuándo fue lo del petróleo, estuvimos haciendo muchas exposiciones acerca de la defensa del petróleo, cosas por el estilo, ¿no? Cuando fue lo de el bicentenario de la República, hicimos una celebración paralela, no en contra, sino diciendo pues, cómo estaba realmente México, ¿no? Y entonces algunos de los artistas han son gente pues, que también está comprometida políticamente. O que, es decir, de hecho, cuando se les invitó, a todos se les decía, bueno, pero es decir, esto es una exposición que está invitando el DZNN. Y si no estás de acuerdo pues con la Sexta y todo esto, pues mejor ni participes, ¿no? Entonces, pues sí, los que vinieron son los que apoyan y todo eso, ¿no? Y ya, entonces, bueno, se llama, en la exposición decidimos ponerle señales y signos o signos y señales. Entonces, cuando los pintores estamos pintando, pensamos mucho. Pensamos no solamente en lo que estamos haciendo, sino también en las cosas que nos suceden. Pensamos en lo que vemos, escuchamos o leemos por aquí y por allá. Y también pensamos las cosas que queremos hacer. De repente hay cosas que vemos que nos interesan tanto, que nos generan imágenes o sensaciones que pintamos. A veces ni sabemos por qué nos interesaron, pero ahí las estamos pintando. Somos como los vigías. Vemos cosas que consideramos importantes y las plasmamos en nuestros cuadros. Cuadros que vienen a ser mensajes que pueden ser interpretados como signos o señales por la gente que luego los observa. Signos y señales con que los artistas describimos el mundo que nos rodea, la realidad que nos rodea. Es decir, como en el caso del cuadro que describen en el comunicado, pues el cuadro de Paul Klee, del Ángel, o por ejemplo como ayer lo que describía Juan Villoro, el cuadro de Magritte, de la locomotora saliendo de la chimenea. Pues es decir, de repente por los artistas ahí estamos pues pintando cosas que a veces son a propósito, a veces no, y se interpretan pues de distinta manera, ¿no? Y bueno, es decir, cuando ya las personas ven el cuadro de algún pintor, lo que estamos haciendo es viendo una señal o un signo que en ocasiones cuesta trabajo descifrar, pero que nos puede hacer pensar o reflexionar acerca de lo que sucede en el mundo o acerca de lo que pasa, de lo que nos pasa a nosotros mismos. Y esto es para lo que están todos estos cuadros que hemos impreso para ustedes mientras estén aquí, para que con su ayuda, al verlos, al tratar de descifrar sus señales o signos, nos ayuden a discutir, reflexionar o proponer acerca de lo que se diga en este seminario, el pensamiento crítico frente a la hidra capitalista. Entre los signos y señales que podremos ver en algunos de estos cuadros está la de que muchas personas en todo el mundo tienen presentes a las comunidades zapatistas en sus pensamientos, en sus reflexiones, y que es un referente primordial para aquellos que luchan todos los días o de vez en cuando para cambiar nuestro mundo por uno mejor. Son señales y símbolos que dentro de muchos otros vamos a ver en las obras de Jocelyn Nieto, Marisa Cornejo, Domi, Jacobo Ramírez y del maestro Vicente Rojo, por ejemplo. Están también las señales de un país violento, ensangrentado y diariamente amaneciendo con las huellas de lo peor que puede dar el ser humano, si es que se le puede llamar así a toda esa bola de asesinos dementes del gobierno organizado en criminales o de criminales organizados en gobierno, tal y como vemos en las señales que podemos ver en las obras de Oscar Rato, Felipe Ehrenberg, Eduardo Abaroa, Gustavo Monroy o de Beatriz Campion. Y luego hay señales directas, con palabras de plano, como el futuro es de quien lo trabaja, en la obra de César Martínez, la de sé buena persona y autonomía de Gretón, o del pueblo manda, el gobierno obedece, de Néstor Quiñones. Hay símbolos concretos con todo el peso de su significado, como las serpientes, ojos, máscaras y corazones, que están en las obras de Cisco Jiménez y Carolina Kerlo. Y también están las simbolizaciones de la hidra del capitalismo, como sucede en las obras de Vicente Rojo Gama y de Mauricio Gómez Molina. Y luego están esas señales sumamente complejas, crípticas, como las que encontramos en las obras de Julián Madero, Emiliano Ortega Rousset, Antonio Ramírez, Efraín Herrera, Johannes Lara, Gabriela Gutiérrez Ovalle, Marisa Cornejo, Demián Flores o de Héctor Quiñones. Son 40 obras visuales que a la hora de la hora cada una tiene una multitud de símbolos y señales. Símbolos y señales que surgen cuando nos comenzamos a hacer preguntas acerca de cada obra. Entonces, ¿puedes poner el? Entonces, les iba a presentar aquí la... ¿Hay alguien que pueda ganar los flotes?